que tú me das hoy me hace tan feliz. Ya no duermo por las noches, me la paso pensando en ti. En la playa te encontré y de ti me enamoré. Y esa noche de luna que pasé contigo no la olvidaré. Entregaré mi amor por toda la vida. Y te cantaré, nunca me faltes, y te amaré como nadie sabe. Y te cantaré, nunca me faltes, porque sabe bien que de ti yo me estoy enamorando. Ay, ay, ay, mi chiquilina bonita. Ay, ay, ay, ay, quiéreme, amada mía, que te entregaré mi amor por toda la vida.